Según informó el periódico surcoreano El Trabajo y el Mundo, la Federación General de Sindicatos Democráticos organizó el día 21, ante la sede de la Federación Nacional de Economistas en Seúl, el mitin de compromiso por la resignación inmediata de Park Geun-hye y la disolución del organismo de plutócratas y del partido Saenuri. Además, otro rotativo digital, Dongil News, transmitió que la Acción Popular Emergente por el Retiro del Gobierno de Park Geun-hye convocó el mismo día la conferencia de prensa en demanda de la indagación rápida e imparcial sobre los delincuentes que jugaron con la política estatal ante la sede de la Inspección Especial en Seúl.